ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré? Cierra entre la angustia que mata, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida cual pétalo a una flor. Dímelo, viste. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos, eso. ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que cierra la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío mi dolor. Las palmas, mi gente. Cierra entre la angustia, que mata, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida por pétalo a una flor. Ahora la canta, no tiene saber cómo dice. ¿Cómo fui? Si estás sin brazos, eso. ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? Que mata, que cierra la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita, que cuenta, solo vacío mi dolor. ¡Chupi! Me imagino, me imagino. La, la, la, la, la, la, la, la. Muchísimas gracias. Hay algo que no les contamos. Estamos grabando esto en vivo para sacarlo a fin de año. Así que esa era la sorpresa que no se la contamos. Estamos grabando, anda Luis Perruzzi, andan todos los chicos por allá atrás. Los chicos, o sea, se entiende. Oscar también, vino el colo, todos. Así que bueno, un cariño grande. Vamos a continuar ahora con una bonita canción. También, todos del último disco en este caso. A toda la banda de los pibes que no para de saltar, a todos, de verdad, a todo corazón. Ahora después ponen la bandera a los chicos de acá, ahí a todos, vino gente de todos lados. Así que muchísimas gracias nuevamente, realmente muy agradecidos. Vamos con esta canción de los españoles Manzanita, que dice más o menos así, maestro.